honorable comisión. Tal como existe un patrón común de represión contra manifestantes pacíficos en el contexto de la movilización estudiantil, existe otro patrón común y sistemático de abusos a personas detenidas. A la fecha, recibimos 120 casos de abuso policial, cuyas víctimas son principalmente niñas, niños y estudiantes universitarios. A partir de la observación y análisis de estos casos, concluimos que existen dos caracteres especialmente distintivos de abusos graves contra los detenidos. El primero de ellos es que los detenidos reciben un trato vejatorio. Son humillados de varias formas. Niños que son obligados a desnudarse en frente de otras personas. Niñas y mujeres tratadas con violencia de género. Jóvenes mapuche denigrados por su condición indígena. Además, los estudiantes frecuentemente son amenazados de agresión física, tortura, muerte y desaparición forzada. El segundo de estos caracteres, más grave que el anterior, es que, ocupando la definición del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, podemos afirmar que los detenidos han sido efectivamente torturados.